Por si no lo escuchaste, por si no sabes, por si te interesa, aquí está la repetición de El Completo del Mediodía correspondiente al día de hoy. Conduce el periodista Omar Guillén.